Te pica una chorinate y dame tu casa y el hotel y más su bus, yo me iría a New York. Yo quería cocodate, basura te ahoga melliza, orejín soy, ya metieron su capa por ahí. Harina wow wow wow wow wow, goloso dale todo o atalo. Vaquero wow wow wow wow wow, asustado yo temo la cara la ji. Hentai meio mero atoró, nani mona lo voy a cachar, solo si agito su ki, homo mona y queso movida duque y torstei cash na me chitara quero. Tayorina se pasa de mo, kirby toto medusa, omanai. Brucaleta chorinate, y shizu la casa y elote, loco mat emo que vivía en New York. A imagina cocopate, y gay grita huevate, sacar un dedo, Wilson y quinalgada. Harina wow wow wow wow wow, joroba chino shiro duro atalo. Vaquero wow wow wow wow wow, ¿qué tal si metemos su cáscara ahí? Hentai meio mero atoró, y a la cena lo voy a callar, solo si hacho su ki, a su mano guardo tu mama en cama, sexo mei ben chivo sobre tai, kiko china se pasa emo, kirby toto medusa, omana. Hentai meio mero atoró, nani mona lo voy a cachar, solo si agito su ki, homo mona y queso movida duque y torstei cash na me chitara quero. Tayorina se pasa de mo, kirby toto medusa, oye. Hentai meio mero atoró, y a la cena lo voy a callar, solo si hacho su ki, a su mano guardo tu mama en cama, sexo mei ben chivo sobre tai, kiko china se pasa emo, kirby toto medusa, oh man.